tiempo venimos en retroceso en relación a nuestros derechos laborales. Se exacerba todo y nos pone en jaque en relación a que la pandemia nos obliga a estar en nuestras casas, la actividad de los docentes se restringe de manera cibernética. Los docentes que son titulares siguen dando clases por internet y demás, lo cual indica que los reemplazantes quedan fuera del sistema porque no se requiere nuestra actividad. Mira, nosotros somos un sector que trabajamos y cobramos a los 60 días. Muchísimos de nosotros dejamos de trabajar en el mes de noviembre, de octubre, de diciembre del año pasado. Es decir que nosotros, en el mejor de los casos, en el mes de marzo, cobramos algo que pudimos haber trabajado en diciembre. Claro. Entonces, estamos en una situación muy crítica. El hecho de nosotros pertenecer, es igual como que pertenecemos a planta provincial, eso nos deja fuera de un montón de derechos. Y por más que nosotros seamos docentes desocupados, que no tengamos ningún reemplazo en curso, nosotros figuramos como que tenemos obra social, lo cual no es totalmente cierto. Cuando vos haces un reemplazo, es como que se activa. Tenés que hacer un trámite previamente para poder tener la obra social. Lo cual no es totalmente cierto porque, es decir, vos tenés que ir a hacer un trámite para activar tu obra social cuando estás cubriendo el reemplazo, ¿verdad? Pero terminó el reemplazo y se terminó la obra social. Pero igual vos figurás como que tenés obra social, como que estás en planta de la provincia, y eso nos dejó completamente afuera de lo que es el fondo de emergencia. Claro, el ingreso de 10.000 pesos. El ingreso de los 10.000 pesos, nosotros estamos afuera de eso. Hay compañeras que tienen hijos, que son cabeza de familia y que tampoco pueden cobrar la asignación familiar porque figuran como planta. Claro. Entonces, es una situación que nos ha puesto a nosotros en un estado de vulnerabilidad completo. Así que no sé qué va a pasar. El sindicato no está dando respuestas en relación a esto. No, el sindicato lo que está reclamando por nosotros es que se nos pague lo que es el proporcional de vacaciones, que no se nos está pagando. Claro. Que eso tampoco cubre a un sector muy amplio de los docentes reemplazantes. No cubre porque para poder cobrar un proporcional de vacaciones, que el mínimo es haber trabajado 90 días de corrido en el año, haber trabajado 90 días durante todo el año, para que vos puedas cobrar como más o menos unos 10 días de vacaciones. Claro. Imagino que muchos compañeros quedarán afuera de eso, porque no todos llegan a trabajar esa cantidad de días. Completamente. Completamente. Mira, nosotros nos organizamos y generamos un grupo, porque viste que todo es virtual, ahora no podés salir de la calle, no podés visibilizar de otra manera más tradicional el reclamo, lo cual a nosotros nos obliga a organizarnos de esta manera. Hicimos un grupo de internet que de paso invito a los compañeros reemplazantes que quieran sumarse. Buscás reemplazantes en emergencia, docentes en emergencia, te va a salir, te puedes sumar. Nosotros hicimos esa página y luego un grupo de WhatsApp. Somos alrededor de 270 en el grupo de WhatsApp. Que estamos en esta situación. Hay compañeros de toda la provincia y compañeros de Chaco también. Nosotros haciendo un cálculo entre los que estamos en esta situación, en el departamento Rosario somos alrededor de unos 300, lo cual, si esto lo extendés de manera exponencial en la provincia, digamos, estamos hablando de un número muy significativo, que quedamos afuera de cualquier tipo de ayuda que pueda paliar esta situación. Acordémonos que no podemos salir, que estamos en una cuarentena obligatoria, que las charlas, los laburos aleatorios que nosotros podíamos sostener por fuera de la actividad de docente, no podemos sostenerla, no podemos generar absolutamente nada. Y estamos en riesgo quedándonos cubriendo la cuarentena, y estamos en riesgo si es que salimos a tratar de cubrir o de generar un mango o de llenar la heladera. Beto, ¿sabés si este reclamo ya llegó a las autoridades, sean provinciales o nacionales? Digo, si hay alguna posibilidad de que se pueda rever esto del ingreso familiar. Mira, nosotros dentro de los recursos que tenemos como cualquier hijo de vecino, como cualquier ciudadano, y dentro de los canales públicos, dentro de los canales a la mano que tenemos, mandamos mensaje a la página de Perotti, le mandamos mensaje a la página del intendente, al presidente, y la verdad que no estamos teniendo una respuesta oficial. Nos podría haber dado una mano el sindicato un poco más concreta en relación a esto, pero con el sindicato como que hay una situación ahí de a ver que no le pisemos el poncho, no hay una colaboración concreta en poner nuestro reclamo como lo sentimos nosotros, que es urgente. Así que en ese sentido estamos medio solos. Nosotros hemos intentado comunicarnos con las autoridades, pero bueno, no hemos tenido mucha suerte en relación a eso. Beto, ¿y ahora cómo sigue esta situación? ¿Qué pasos evalúan en conjunto con este grupo que conformaron? Mira, los pasos a seguir es seguir generando instancias a nivel masivo. Antes de ayer largamos una campaña que la largamos a las 8 de la noche, que era que cada uno de nosotros pudiera grabar un video y empezar a lanzarlo en las redes a la misma hora. Ya ayer, digamos, se empezó a darle una vueltita de rosca a eso como para empezar a hacer memes. Pero no tenemos mucha posibilidades de salir por fuera de lo que es difusión de nuestra situación. Así que por eso estamos tratando de difundirlo en las radios, y por eso estamos tratando de buscar todos los canales de difusión que nos sean posibles para poder ver si alguien hace caso omiso de nuestro reclamo. Hasta ahora no hemos tenido ninguna situación. Esto ya salió por Radio 2, por Radio Universidad también ayer, y otros compañeros están saliendo en Radio Fisher, hay una organización bastante orgánica entre nosotros y horizontal, y todo el mundo está muy operativo en relación a difundirlo, y hasta ahora no hemos tenido ninguno de nosotros ni siquiera una respuesta, un acompañamiento o una comunicación concreta de Cetera, por ejemplo. Dejo mi número de teléfono para contacto de cualquier instancia que se nos sea posible y que ayude a multiplicar nuestro relato, y también de que ayude a contactar a compañeros reemplazantes que estén en esta misma situación y para seguir organizándonos. Mi celu es 3416-935366. Así que ahí pueden mandar y seguramente lo vamos a estar